Seguimos conversando con integrantes de AFGAP, de la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y hablando de todo lo que tiene que ver con las tercerizaciones, las privatizaciones, y sobre todo la ausencia o la retirada del Ministerio de los diferentes lugares donde tiene que ejercer, ¿no?, todas sus funciones. Su rol, claro. Y hablábamos también de que en este presupuesto también se juega en una parada, ahora hay prevista una movilización. ¿Qué tan tarde o qué tan a tiempo llega esta movilización para ustedes? No sé, por ejemplo, en la educación, prácticamente primaria ya, o mejor dicho, ANEP ya definió todos los pedidos que va a hacerle al gobierno, entonces uno tiene la sensación de que ya se jugó el partido, que se va a mostrar un descontento, pero que ya se jugó. En el caso de ustedes, como funcionarios del Ministerio de Ganadería, ¿en qué etapa está la discusión presupuestal y si se puede llegar a tiempo para mover algunos de los elementos vinculados al presupuesto? Bueno, nosotros tuvimos una Asamblea Nacional de Delegados en COFE el viernes. Los compañeros de la delegación por COFE que estuvieron yendo a las diferentes instancias de negociación con el Poder Ejecutivo tenían el compromiso, ¿no?, de que no iba a haber pérdida de salario real. Bueno, en la última reunión que mantuvieron, que fue el mismo viernes, la propuesta que hace el Poder Ejecutivo es totalmente contraria. No es clara tampoco porque se encuadra en un posible convenio donde quizás antes de que termine el periodo, o sea, 5 años, recuperar lo perdido. Y van a haber una serie de instancias hoy y en esta semana de COFE para ver, y por eso la Asamblea Nacional de Delegados planteó realizar un paro general el día 27. Y vamos a tener también algunas otras concentraciones para acompañar a la delegación en el Consejo Superior. O sea que a nivel público ni siquiera es el 2021 el momento de recuperación. Es no, el 2024. Definitivamente no es a 2021. Es pérdida. Definitivamente no va a haber recuperación salarial. Es una pérdida de salario. Porque lo que propone el Poder Ejecutivo, que igualmente los lineamientos no son muy claros, como decía Carolina, es solamente un 2% de un correctivo, que en realidad es más o menos la fórmula que presentaron a los privados, pero peor, porque nosotros no tenemos ajustes semestrales. Nosotros ajustamos por IPC, y es el IPC pasado. Del año anterior. Entonces ellos lo que pretenden, o lo que más o menos presentan es: nosotros tuvimos un aumento de un 9% en enero de 2020, uh-huh, que en realidad es la inflación del 2019. Uh-huh. Está la discusión, que ellos no lo tenían muy clara, si tomaban la inflación de diciembre de 2019 o diciembre de 2020. Te los descuentan del PBI, ese 8-9% que tuvimos, y en realidad te dan un 2% de correctivo. Pero, a ver, hablando en concreto, ¿ustedes cuánto aumentaría su salario? Un 2%. ¿Un 2% con una inflación del 8, 9? 10. Porque te descuentan del porcentaje del rango meta de PBI que fija el Poder Ejecutivo. Si el rango meta es del PBI, no, de la inflación, es de un 7%, ¿sí?, como nosotros tuvimos un aumento de un 9, te dan el 2. Claro, pero eso era por la pasada. O sea, eso por el salario que habían perdido anteriormente, digamos. Exacto, pero toman ese criterio. O sea, además no tenemos que descontar el PBI, que en este caso... O sea, están perdiendo los aumentos de un año prácticamente. Exactamente. Los aumentos de inflación de un año porque les hacen la comparativa con un año de diferencia. Exacto. A ver, nosotros, los funcionarios de la Administración Central, no hemos tenido aumento salarial en los últimos años, por lo menos de 2010 a esta parte, solamente hemos corregido por inflación, claro, atrasada por del eso, año si anterior. Ahora, si ahora, ahora no ni tienen... eso. Claro. Claro. No ha crecido nuestro salario en los últimos años, solo hemos ajustado por inflación pasada y ahora ni siquiera eso. Hay funcionarios presupuestados y hay otros que tienen contrato de arrendamiento. Uh-huh. ¿Qué porcentaje? ¿Son muchos los contratos de arrendamiento? No, estamos en el entorno de los 200 compañeros contratados. Es más, nosotros estuvimos acá la última vez. ¿Y cuántos son los presupuestados? 1.800. Estuvimos acá la última vez que estábamos peleando por la renovación de los contratos de los compañeros. Cierto. Logramos la, la extensión de ese contrato hasta el 2021. La idea del sindicato y nuestra es que esos compañeros pasen a la plantilla. Más allá, porque aparte hace 10 años, 8 años que trabajan en el Ministerio de Ganadería. Claro, claro. O sea, la experiencia. Son permanentes en realidad. Claro, en realidad. Están probados. Cumplen funciones permanentes. Exactamente. Pero bueno, todo va a partir del mensaje presupuestal y también de la lucha que nosotros demos a raíz de ese presupuesto, que vamos a ver si tenemos los lineamientos de la Dirección General en esta semana para empezar a negociar y a ver si podemos incorporar algo al mensaje. Y si no, bueno, como todos los sindicatos, estaremos yendo a Parlamento, las reuniones que siempre se tienen en estas épocas, y más allá también la movilización que tenemos que tener. Y además, junto a COFE, la lucha es para toda la administración, ¿verdad? Uh-huh. Más allá de, obviamente, en contra de este lineamiento del Poder Ejecutivo, la no pérdida de salario, y además en las condiciones de trabajo y de recursos humanos que tiene que haber. Y sí. Ustedes hablan de este decreto, ¿no? Evidentemente hay que señalar este decreto del 11 de marzo, que es el que a partir del cual se viene el panorama de por dónde va la cosa, ¿no? De reducción de personal, que van a quedar con un ministerio muy desmantelado. En ese decreto plantean el artículo cuarto toda la temática, pero exime algunos departamentos, alguna parte. ¿Cuáles son las que dicen que no, que esas no van a tocar? Solamente van a tocar el resto. ¿Pero hay algún área que ellos protejan especialmente con este decreto? Bueno, se le dio la excepción del cumplimiento del decreto al Ministerio de Defensa. Posterior al decreto salió que se le dio la excepción, que es lo que nosotros pedimos para el Ministerio de Ganadería. Claro. Al Ministerio de Ganadería no le dan nada de excepción. Nosotros solicitamos la excepción y no se dio. Pudimos negociar la continuidad de los 158 contratos que teníamos en negociación que se iban a terminar este año, algunos al 30 de junio y otros a agosto, pero igual el recorte se hizo porque todos esos contratos van a tener una reducción de carga horaria, por consiguiente son funcionarios que continúan su tarea pero con menos tiempo a disposición de las tareas. Bien. Bueno, lo que se viene entonces es tiempo de reuniones y de movilización. Sí, que llama la atención además cómo en este panorama donde los trabajadores están perdiendo puestos de trabajo, salario, haya tantas miradas con respecto a las reuniones, ¿no? O sea, les preocupa las concentraciones de gente. Pero ¿qué otra forma hay? Yo realmente me pregunto, ¿no? De pelear si no es saliendo a la calle, manifestándose, bueno, habrá que tener, sí, cada uno, ¿no? El cuidado correspondiente, tratar de no exponerse y no exponer a otros, pero uno tiene la sensación de que es tiempo, esto si no se agota, el tiempo se agota, y después que está votado, no sé cuándo se va a poder protestar de vuelta. Sí, no solamente eso, sino que además en un momento donde estamos viendo el blindaje mediático que hay, porque estas luchas la verdad que no están en los medios, no están presentes en los medios. Nosotros iniciamos junto a COFE, o COFE inició y desde AFGAP también lo estamos nutriendo, una campaña para visualizar la tarea de los funcionarios públicos, que no es más que las políticas públicas que brinda el Estado a la población, que son servicios para la población, y ir contra un relato de que el Estado es gordo, que hay que achicarlo, que los funcionarios que sobran y no es cierto. Y que ganan fortunas. Y hay que entender, nosotros somos funcionarios de la Administración Central, que lo que hacemos es garantizar las políticas públicas que se brindan a la población independientemente del gobierno de turno. Claro. Eso la gente lo tiene que tener claro. Y somos ciudadanos que también pagamos impuestos y que también necesitamos de las políticas públicas que brinda el Estado para nuestras familias. Hay una mirada general, ¿no? Que no es de ahora, viene de hace mucho tiempo, de que está bien que el Estado resigne y, o sea, dé parte de sus ganancias exonerando o brindándole beneficios a los grupos empresariales, incluso a los extranjeros. Ahora, que está mal que el funcionario que trabaja dentro del Estado tenga un salario digno. Ya no estamos hablando de que tenga los niveles de ganancia de las grandes empresas. Estamos hablando de un salario digno. Eso como que está mal, ¿no? Y algunos ministros hasta dicen, gana 35 mil pesos un maestro. Como que es demasiado, parece. ahí se mira la mirada del recorte, ¿no? En el otro caso, al revés, dice, hay que tratar de darles beneficios y seguridades a los empresarios. Claramente, eso es lo que nosotros... Y ustedes tienen el contraste con los frigoríficos, ¿no? O sea, ustedes trabajan de un lado el mostrador y del otro lado se enfrentan a gente que tiene privilegios de todo tipo. Es así. Bueno, queremos agradecerles. Está muy activo además todo el sector, ¿eh? Sí. Hay que estar, porque estará el Estado retirándose, claro, de esta manera, pero los privados y poderosos no son un ganadero de antes. Los que están ahora son mucho más poderosos y muchos internacionales, además. Es más, si comparamos, por ejemplo, el conflicto que tienen los compañeros del frigorífico Canelones, que hace meses están en seguro de paro, sí, ¿no? Pérdida de muchos puestos de trabajo, probablemente. Los dueños de esos frigoríficos no son nacionales. Claro. Y lo que hacen es, bueno, mando el seguro de paro a este frigorífico, entonces mando la faena para este otro. Exactamente. ¿No? Y hacen una calecita, ¿no? Más allá que siempre se sabe que hay los compañeros de la FOICA, van algún mes al seguro de paro por un tema de la baja de la faena, pero vuelven a su trabajo. Pero acá tenemos compañeros de hace 10 meses, todas familias, ¿no? Exacto. Y ese empresario, esa multinacional, más hace poco lo vi, está comprando frigoríficos en otros lados de Latinoamérica. Sí, sí, exacto, exacto. Sí, sí, además digo, tuvieron ganancias. La potencia. Sí, tuvieron ganancias millonarias en Uruguay de varios millones de dólares y no son capaces de abrir una planta porque les reduce el margen de ganancias. Bueno, es lo que falta es el rol del Estado, ¿no? Que cumpla el rol del Estado, el rol que tiene que cumplir. Exacto, y que la ciudadanía defienda el rol del Estado, porque no es más ni menos que los servicios que se prestan para la población, para todas las uruguayas y uruguayos. No comerse la pastilla de que el Estado es gordo, como decía. Exactamente. ¿No? De que hay que reducirlo porque son todos unos vivos. Toda esa historia ya está vieja, ¿no? Ya está vieja. Bueno, les agradecemos mucho que hayan venido. Por supuesto, quedamos a la espera de cualquier anuncio que ustedes quieran hacer. Estaremos difundiendo las actividades. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Bueno, estamos con Ariadne García y Carolina Arcuri, presidenta y secretaria general de la Asociación de Funcionarios de Ganadería, Agricultura y Pesca. Estamos viendo este tema que además nos damos cuenta que se maneja poco a nivel general, ¿no? Y que hay muchas cosas que es como cuando se dice está todo el pescado vendido, cuando ya les vienen con situaciones realmente muy desarrolladas, ¿no? Ustedes en el 2018, cuando se discutió la rendición de cuentas, plantearon la situación que tienen, ¿no? Que ya por falta de personal. Y allí los parlamentarios, ¿cómo reaccionaron? ¿El Poder Ejecutivo tuvo algo en cuenta? Sobre todo digo en esto del ingreso de funcionarios. ¿Cómo tomaron ese planteo que ustedes hicieron? Bueno, sí, nosotros en esa ocasión estuvimos en la comisión de agro, en la de presupuesto y en la de legislación del trabajo, porque también fuimos a detallar una serie de situaciones con respecto a las condiciones de trabajo de nuestros compañeros. Recién Ariadne remarcaba, tenemos compañeros que trabajan 12 horas en los pasos de frontera. Y bueno, hay un montón de temas referidos a las condiciones en las que trabajan nuestros compañeros, que francamente eran denunciables. Los parlamentarios, todo el sistema político tomó con preocupación y así lo expresó la situación que nosotros estábamos denunciando, pero lo cierto es que nada se hizo. No, y pero les dieron alguna razón, les dijeron, les explicaron, miren, tienen razón, pero nada. En absoluto. Nada de nada. En absoluto. Y este año estuvimos en la Comisión de Asuntos Laborales también del Senado. Llevamos un documento que detalla toda esta situación. Y bueno, acá estamos. ¿Y cuáles son las líneas que plantea el Ministerio de Trabajo, pensando justamente la cantidad de responsabilidades que tiene como policía sanitaria también a nivel de la producción? ¿Qué les dicen cuando se juntan, ¿no?, las nuevas autoridades con sus funcionarios y le dicen, bueno, estas son las tareas que queremos realizar, estas son las líneas de trabajo? Porque después cuando se contrasta con la realidad parece estar alejadísimo. ¿Cómo funciona esa relación de función, responsabilidad con realidad? Nosotros claramente no sabemos bien cuál es la definición hoy por hoy de las autoridades del Ministerio de Ganadería, cuál es la línea política que va a llevar adelante el Ministerio. Podemos sospechar o tener algunas ideas de lo que quieren encauzar dentro del Ministerio o lo que quieren poner más énfasis. Uh-huh. Hoy, ¿cuáles son las cosas que les parece a ustedes que por las que ellos apuntan? Y nosotros creemos que fuertemente es todo lo que tiene que ver con industria animal, con el tema de frigorífico, porque obviamente el sello uruguayo es la venta de carne. Uh-huh. También hay que certificar, sería como tener gente para dar certificados de calidad. Exactamente, para no perder mercados, obviamente. Exacto. Porque ahí el problema es mayor. Uh-huh. Y también todo lo que tiene que ver con la producción que haya de soja o de arroz según las cosechas y los precios. Uh-huh. Así que ahí también creo que un poco fortalecimiento de algunos aspectos de servicios agrícolas y también capaz que todo el tema de planes y manejos de suelo. También probablemente que no tiene tan injerencia el Ministerio de Ganadería, pero sí para algunos permisos el tema de deforestación. Y nosotros tenemos dentro del Ministerio, que es el Sistema Nacional de Información Ganadera, el SNIG, que también tiene que ver con todo este proceso cárnico y demás, que es quien hace todo el control de trazabilidad, que también es una insignia muy importante para el Ministerio de Ganadería y para el país. Entonces nosotros creemos o sospechamos que las áreas donde se podrán fortalecer y que capaz el Ministerio ponga un poco más de recursos humanos sean esas áreas, no lo tenemos seguro, pero también tenemos áreas que para nosotros son muy importantes, como desarrollo rural, también como el tema de la dinara de la pesca. Tenemos todo el tema de la granja, más allá que ahora va a pasar a ser un instituto por la LUC. Pero creemos que estas autoridades van a seguir ese alineamiento. O sea, ser certificador, digamos, más que contralor y más que hacer inspecciones y tratar de que suba la calidad, tener todos el sello de que es un producto bueno y que se puede vender a alto precio. Creemos que va por ahí la política. No han sido explícitos. No lo han dicho. No lo han dicho. Creemos que ahora con el tema del presupuesto y con los artículos que manda el Ministerio de Ganadería vamos a tener un escenario más claro. Ahí sí. Ahora, ustedes hablan de desmantelamiento, ¿no? Por un lado están las fuentes de trabajo, que hay que decirlo también, fuentes de trabajo. El desmantelamiento de los servicios del Ministerio. ¿Son cosas que van a pasar de futuro o ustedes ven que ya están pasando algunas cosas? ¿Hay servicios afectados por falta de personal? Bueno, hay servicios afectados desde el punto de vista de que, por ejemplo, en las barreras sanitarias no hay suficiente personal en cada uno de los lugares, de los puestos de trabajo. Debería contar con un mínimo de 6 funcionarios por cada puesto de trabajo para que en sus rotaciones de horarios y tengan en cumplimiento de su descanso semanal conforme a la normativa vigente, y en algunos pasos no se cumple, en su mayoría. Y hay otros, en la frontera seca con Brasil, hay lugares donde directamente no tenemos funcionarios para cumplir esa función y que son lugares tan importantes. Y eso también afecta a la carne importada, por ejemplo, cuando se habla de que Uruguay importó determinada cantidad de toneladas, ¿ahí el Ministerio también tiene que garantizar el estado sanitario? Sí, obviamente. Y podría estar pasando, no estamos diciendo que pase, podría estar pasando de que entre carne de otros países, Argentina, Brasil, Paraguay, que no tenga los controles por falta de personal adecuados. Bueno, lo que nosotros venimos diciendo es que estamos en la frontera del incumplimiento. Al borde. Y muchos de los servicios se pueden llevar adelante gracias al compromiso de las y los funcionarios del Ministerio. Ciertamente, que cada vez estamos más recargados de tareas porque los compañeros se jubilan, se van, y los que quedamos somos los que tenemos que seguir adelante con las tareas. Y en esto se va no solamente las tareas sustantivas, que son las que realizan los técnicos, sino también las tareas de apoyo, que son tan importantes para el cumplimiento de las mismas, ¿no? Toda la parte administrativa y de apoyo es esencial y son lugares donde también falta mucho personal. Hoy mencionaban algo del sangrado, tareas que no se hacen porque no hay quien las pueda hacer. Para dar algún ejemplo así para los oyentes. El sangrado implica que en un lugar donde, en un campo, ¿verdad?